cuando tuviste en vivo nos marcaban con el brazo que cerremos porque nos alargamos a hablar y se hizo larguísima, pero estuvo genial la nota. Bueno, en esta modalidad diferente, Vero, por lo menos telefónicamente te tenemos. ¿Cómo estás? Exacto, pero muy bien, gracias a Dios. Trabajando en casa, como todo, creo que todo el mundo, pero bueno, siguiendo con todo este tema de los eventos, no puntualmente fiesta del inmigrante y estudiante, sino un sinfín de actividades que hay. Yo siempre digo que el último semestre del año es el más complicado en cuestión de eventos en la ciudad. Seguro. Porque terminan las vacaciones de invierno y comienza un evento atrás de otro y son de magnitud, son grandes. Entonces, es como que no es solamente el sentimiento por estas dos festividades que acabas de decir, sino con todo lo que conlleva atrás. Seguro, así que, seguro. Nada, Vero. Vero, te pregunto, ¿sabes lo que me parece extraordinario lo que dijiste? Pero viste que la fiesta del inmigrante es como muy querida, es como muy arraigada al concordiense, y la fiesta del estudiante creo que todos la atravesamos. Yo sé que la actividad va en un montón de eventos, pero estas dos tienen esa particularidad, ¿o no? Vos sabés, lo que tiene es, una, vamos primero por la fiesta del inmigrante, es familiar, o sea, ahí va del está. Más chiquito al más grande. Ahí está. Vos vas al predio y te encontrás que es el grupo familiar que sale, que disfruta, no es un público puntual, ¿no? Sino que es un yo, por ejemplo, estoy dentro de la colectividad y está mi mamá, mi papá, seguro, mi hijo, mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, la familia entera. Y en el tema de los estudiantes, también lo acabo de decir, todos la hemos pasado, todo lo que pasamos por el nivel secundario, porque después cuando terminamos la secundaria, si nos acordamos de pisar otra vez la fiesta del estudiante, es otro tema, pero nosotros nos llevamos el sentimiento de vivir la fiesta. Así que son dos públicos distintos, pero los dos tienen un especial sentimiento y muy arraigados a Concordia, porque son fiestas populares y que necesitan una especial atención también. Bueno, año atípico, obviamente, para todas las actividades, pero contanos un poquito cómo se está programando lo que va a ser la fiesta del inmigrante. Sé que tenés mucha participación ahí, y por eso te pregunto cómo va a ser o cómo están programando que sea este año. Bueno, este año, lo acabo de decir, todo virtual, y esto también llevó que en esta época de pandemia, distintas instituciones que llevamos adelante fiestas de esta índole, colectividades, inmigrantes y demás, nos tengamos que haber reunido también por Zoom, así, estas maneras virtuales, para preguntar, che, ¿cómo van a hacer ustedes? Hablamos con la gente de Oberá para ver cómo la van a desarrollar, con Córdoba, o sea, distintas localidades que llevan estas fiestas, estas clases de fiestas adelante, y bueno, casi todas están trabajando con la modalidad virtual. ¿De qué manera? A través de las redes sociales, y ahora voy a hablar de lo nuestro, a través de las redes sociales que tenemos, que se llama Inmigrantes Unidos de Concordia, tanto en Instagram como en Facebook, van a disfrutar durante todos los días, tanto el 4, 5 y el 6 de septiembre, todo lo que son las expresiones culturales que siempre estamos acostumbrados a ver en el escenario, ahí en el predio de la fiesta. Bueno, en esta oportunidad lo vamos a llevar directamente a las redes sociales. Ahí nos pueden seguir si están en casa cocinando, limpiando, en familia. Prendan ahí, dejen el teléfono al costado y van a poder disfrutar de la música, de la danza, de alguna anécdota de algún inmigrante, porque vamos a hacer homenaje a los inmigrantes locales, porque hay muchos inmigrantes y, bueno, el grupo de jóvenes Inmigrantes Unidos Juveniles tuvo el trabajo con todos los recaudos de ir a hablar con estos inmigrantes que tenemos en la ciudad y le vamos a hacer homenaje a ellos justamente el 4 de septiembre, porque es el Día del Inmigrante. Y también, bueno, siempre hablamos de la marcha de antorchas, que es el inicio de la fiesta del inmigrante nuestra, y la marcha de antorcha es más que nada evocar a nuestros inmigrantes. Prendemos la vela que representa el espíritu de ellos, que nos va a acompañar durante todo el trayecto. Nosotros le decimos eso, ¿no? Prendemos la vela y sabemos que están ellos acompañándonos en toda esta oportunidad. Y la marcha de antorchas también la estamos haciendo virtual, cada uno en su hogar. Ya estamos haciendo un trabajo de edición, ¿no? Obviamente. Mira qué bueno. Han hecho esta evocación a sus inmigrantes ayer recibí este material, me largué a llorar cuando lo vi, sinceramente, porque es emotivo. Así que vuelvo a decirle, van a vivir el 4, 5 y el 6 de septiembre de manera virtual, una experiencia increíble. Lamentablemente no la podemos hacer presencial, no lo vamos, pero seguro. Quizás en casa va a ser distinto, y es más, podemos hasta inclusive hablar con nuestros hijos, indagar, saber seguro. Un poco más de nosotros, y eso va a progresar, y quizás el año que viene tengamos más gente de la que teníamos dentro de las colectividades, ¿no? Pero daba la sensación de que la fiesta del inmigrante no tiene techo y crecía año tras año. Te pregunto puntualmente, en esta modalidad nueva, ¿todas las colectividades que habitualmente participan van a estar participando? Virtualmente sí, virtualmente sí. Somos 16 colectividades y todas estamos trabajando de esta manera, ¿sí? Aportando ideas, material, las entrevistas, todo virtual lo estamos trabajando todas las colectividades. Pero aquí viene un temita. La comida no la podemos hacer virtual. Claro. Y usted no van a poder comer un plato típico con el teléfono. Entonces, ahí sí, buscando todos los recaudos, averiguando qué es lo que podemos hacer, se va a hacer la modalidad de delivery. Perfect. O take and away, que debería ser ir a buscar la comida, donde las colectividades que se adhirieron a esta modalidad, que son 10, van a estar haciendo las comidas típicas los días sábado y domingo, 5 y 6. Buenísimo. En sus propias sedes. Perfecto. Aquel que quiera comprar algún producto que estas colectividades, que ya te las no voy a nombrar, estarán ofreciendo comidas, encarga con anticipación, hola, ¿qué tal? Quiero encargar una pizza, esto para los italianos, una pizza, listo, te toman el pedido, pasa a buscarlo a tal hora, o te la llevamos, lo que cada uno elija, ¿no? Perfecto. Así que eso van a ser la modalidad como se está trabajando. Y las colectividades que se sumaron para esto son, te las nombro para que... Sí, está buenísimo. Alas de mi patria, porque Alas de mi patria representa Argentina, que es el país anfitrión, la colectividad alemana, colectividad brasilera, cubana, la colectividad griega, judía, italiana, paraguaya, sirio-libanesa y suiza. Son las colectividades que se sumaron a esta modalidad y que sinceramente tienen una cantidad de platos para ofrecer, uno tras de otro riquísimo. Ya me estoy viendo yo que voy a encargarme de cada una. Sí, yo también, ya estoy anotando acá. Sí, no, sinceramente, porque uno cuando está en el predio no tiene el tiempo quizás de ver qué comida van a estar ofreciendo las colectividades, o me pasa a mí como organizadora, pero ahora que lo estoy viendo ya me estoy prendiendo toda la comida. Pero el tema es este, el que te acabo de decir, que llamando, encargando su comida... Los teléfonos, aquellos que nos siguen por las redes sociales, ya están ahí incorporados. Creo que los medios también se lo he alcanzado los números para que nos ayuden a difundir más que nada el trabajo de las colectividades que lo están haciendo desde su sede, de sus casas, ¿no? Con todos los recaudos habido y por haber. Ahí está, Vero, te saco de esta fiesta un poquito, ya tenemos todos los datos, vamos a ir reiterando obviamente todas las vías de contacto y cómo disfrutar de esto. Te pregunto porque participaste junto a Fernando Barbosa ahí, el secretario de coordinación, con la gente de ECU, y me gustaría también que me contés cómo está la situación de esta fiesta también, que obviamente se ve opacada por la pandemia, pero pensando en los chicos puntualmente. Sí, la semana pasada fue, tuvimos la oportunidad de poder reunirnos junto con el nuevo dirigente que tiene ECU, junto con Fernando Barbosa. Bueno, los chicos le entregaron un proyecto a Fernando, del cual va a ser evaluado por el Comité de Emergencia, para que cuando toda esta situación de la pandemia, de la cuarentena y demás, se vaya levantando, empezar a evaluar de qué manera podemos llevar adelante junto con ECO, ECU, algunas actividades. Uh-huh. Eso está bueno, vuelvo a decirte, en estudio, para ver cómo lo podemos trabajar, pero el acompañamiento para con ECU desde la municipalidad fue desde siempre, desde antes que surgieran quizás estos inconvenientes internos que han tenido, pero nunca dejamos de acompañarlos. Siempre uh-huh. estuvimos con ellos dándole consejos, más que nada también desde mi experiencia. Uh-huh. Y bueno, la cuestión es que fueron evaluándolos, viéndolos, y nada, vamos a esperar que todo esto cambie lo antes posible para... No solamente con la... Bueno, que vamos a hablar de inmigrantes, porque inmigrantes ya tenemos solucionado el problema. Ya está la confirmación, seguro. Uh-huh. Claro, uh-huh. pero hablando a futuro con los estudiantes y con cualquier otra facilidad que pueda llegar a venir uh-huh. a lo largo, a ver de qué manera podemos llevarla a... y bueno, siempre este tema de cuidarnos es uh-huh. importante. Más que nada hoy en día, cómo está la ciudad y se están empezando a ofrecer nuevos casos. Uh-huh. Y bueno, necesitamos cuidarnos entre todos porque es fundamental este principio. Perfecto. Vero, te agradezco un montón, pero antes de despedirte, te quiero preguntar, apelar a lo personal tuyo, ¿cómo estás manejándolo al tema de la pandemia? ¿Cómo estás viendo que lo manejan las autoridades? Bueno, sos parte del equipo del municipio, pero ¿cómo lo estás viendo? Te pido un pequeño resumen de esto y también lo personal, que me parece importante. Sos madre, bueno, nuestros hijos comparten escuela, pero te pregunto, ¿cómo estás manejando todo? ¿Cómo lo estoy manejando todo? Uh-huh. Y a eso sumale que tengo un hijo con autismo, así uh-huh. que imagínate, ¿cómo lo estoy manejando todo con tranquilidad, con serenidad, intentando que mis hijos puedan llevar adelante las actividades de la escuela? A veces los chicos también llegan al punto del hartazgo, perdón la expresión, pero es verdad, están cansados, que quieren la escuela, y escucharlo a nuestros hijos. Pero eso te digo así en lo personal, uh-huh. Igualmente yo soy una mujer, a pesar de la clase de trabajo que tengo, soy una mujer muy ermitaña, me gusta la tranquilidad de mi hogar, estar en casa, uh-huh. Me gusta a pesar de mi trabajo, ¿no? que me requiere distintos puntos de ir, pero yo personalmente lo vivo así, ¿no? Uh-huh. El hecho también de cuidar. Y con respecto a así como venimos trabajando con la municipalidad, me parece que estamos trabajando con el tema de cuidarnos, más que nada ahora que se va a hacer la sección horaria con la ruta 22 uh-huh, a partir uh-huh. del 1 de septiembre, entonces como que también vamos a estar muy abocados, y ahí lo digo en personal porque también voy a estar abocada uh-huh, a esta extensión de la ruta 22, entonces todo en función a esto, hay que seguir cuidándonos y tener, o sea, los contactos y bueno, no sé qué más poder expresar, de decir. No, pero queda claro, ¿no? Para todos. Cuidemos, hagamos lo que nos recomiendan las autoridades, este es el camino. Pero como siempre, me encanta charlar con vos, te agradezco la predisposición y mandarte un beso grande acá de Mañanas del Sur. Muchísimas gracias por la comunicación y ustedes saben que siempre pueden contar conmigo. Ahí está, perfecto. Qué linda charla. Es la vicepresidenta de Inmigrantes.